mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El libro de Amós, capítulo 6. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Amat y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos, y miren cómo fueron destruidos. No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. ¡Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo! Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Desayunamos con Amós, capítulo 6, verso 1 al 6. Qué complicado estaba profetizar para Amós, ya que el pueblo de Israel disfrutaba de una opulencia económica, y aquellos que adoraban a los dioses se hacían más y más ricos. Y aquí una regla falsa de medir. Nuestro estado económico no es una regla buena para medir, ya que nos hace pensar, como en el caso de Israel, que si estamos bien económicamente, seguramente estamos bien con Dios. Eso nos hace engreídos, orgullosos, egoístas y mezquinos. Nos olvidamos de la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuál es la verdadera regla de medir? La palabra de Dios. Si allí dice que confiar en otras cosas que no es Dios es idolatría, entonces eso es pecado y debemos arrepentirnos.